Bueno, las dos actividades que vamos a hacer hoy. Es básicamente analizar los dos textos que nos quedan, que es este y el de Fernando de Borja, y les voy a decir por qué incluimos a Fernando de Borja. Después tendrían, y yo hice como una guía para el curso, para que ustedes vengan tranqui, no pasa nada, con el parcial más que una exigencia de tipo administrativo. Entonces les voy a dar una guía para que ustedes sepan cómo leer y cómo estudiar. El objetivo siempre de una evaluación, yo les dije, es la prolongación de las clases de evaluación. No tienen por qué de verlo, ustedes van a ser profesores, está de más que yo les diga, tienen más didáctica. Pero tal como yo siempre lo concebí, la evaluación tiene que ser como una prolongación de las clases. No tiene por qué ser, o no tendría por qué ser, una cosa excepcional que no suceda. Entonces, toda duda, toda consulta, ¿qué es lo que quiere el docente? ¿Qué es lo que quiere el docente? Y depende cuál. Bueno, ¿entiendes? Claro. Silvina, no me la complique. Sobrina, vos. Sobrina. Bueno, para mí eso sí. Bueno, voy a llamar a Silvina de hoy. Ya quedó. Sabrina, hoy no vi. Ah, sí, no. Allá está. Sí. Digamos, sí, Sabrina, que tendría que ser que. Ya lo sé, pero. Vos sabés que no es así. Bueno, en esta materia, entonces digo. En esta materia me corrijo. En esta materia debía ser mostrarme cuánto sabes. Por consiguiente, a mí me parece que la evaluación es esto, nada más. Es decir, si te subiste al piso o no te subiste al piso. Y la evaluación no tendría que ser nada extraordinario. El docente sigue siendo docente con evaluación, con clase normal, con. Siempre trata de decir, de mostrar el juego en definitiva. Entonces no entiendo mucho esos parciales, dice que extreman muchísimo los rigores, no solamente lo que hablábamos la vez pasada, no solamente con el lápiz o con la lapicera y la hoja. Si yo quiero que ustedes aprendan, lo más lógico es darle todos los mecanismos para que aprendan. El día de mañana que ustedes tengan que hacer una monografía, que tengan que preparar un paper o hacer una tesis, van a tener todas las fotocopias, los libros, digamos. Así se trabaja. Yo cuando tengo que trabajar, bajo los libros del estante, no es que en cero me pongo delante de la computadora. Entonces, ¿para qué generar una situación extraordinaria ahí donde la situación debería estar incorporada? Esto lo digo no por ustedes, lo digo como futuros docentes, que van a ser muchos de ustedes. Es un planteo, si quieren, filosófico el del examen. El examen es una instancia en la que se sigue aprendiendo a través de consultas, a través de dudas. Entonces, ¿por qué no dar el temario que a mí como docente me interesa previamente? Si lo que yo quiero es que ustedes estudien, que ustedes lean... Perdón. No, chicas, tráiganselo. Lo más sensato es que les muestre el juego antes, no después. Me parece que esa cosa de la prueba ya está muy superada. En la época que ya lo hablamos con ustedes de la tarima y... Hola, ¿qué tal? Sentate en esta cosa que para mí está en el escritorio, una vez que me dejan el escritorio. Entonces, bueno, las dos partes de la materia consistirían en eso, si ustedes están de acuerdo. Analizamos un poco el texto de este texto de Ginsberg, que aparentemente es muy sencillo, pero trae el texto de voto y me dio aproximadamente lo que serían los puntos que a mí me interesan para el parcial. Por ahí viene Julio la semana que viene, no para amedrentarlos a ustedes ni muchísimo menos, sino para que, bueno, se vayan familiarizando con él. De todas formas, ya le hablé que es un grupo muy amable, lo de los martes a la tarde. No hay garantías, eso es con vos. No, con él también, ustedes no pueden ser tan esquizofrénicos a meso de cambiar. ¿Cómo que no? Porque cambia el docente. No, con él se van a llevar muy bien. Tiene una modalidad distinta de la mía, es cierto. Pero ustedes como estudiantes universitarios saben que se ven pasar la comedia humana por delante de sus ojos, en todo tipo de miserias acá de Me incluyo, Regina, me incluyo. Entonces, bueno, no se van a asombrar porque tiene una voz más pausada, porque habla más pausadamente, más peluda, porque es un varón. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos ponemos a trabajar, ¿les parece que nos pongamos a trabajar? Ya terminamos esta... Esta primera unidad es introducirlo a ustedes por área que les parezca, por aburrida que les parezca. Es como yo les dije, familiarizarlos con ciertas nociones que después van a ver en la unidad 2 y en la unidad 3. Y familiarizarlos básicamente con el vocabulario. Siempre voy a insistir en esto. Es la enorme diferencia entre un historiador, cuando digo historiador que investiga, y historiador profesor de historia, digo lo mismo, y familiarizarlos ustedes con un lenguaje técnico que están acostumbrados a utilizar, que estén acostumbrados a utilizar. En ese sentido vemos a Ginsburg. Este texto que ustedes tienen para leer a Ginsburg, que me devolvió el compañero, mira Gastón, está solo Gastón. Vos sabés que yo me quedé pensando todo el viaje de vuelta, entre paréntesis, antes de entrar con Ginsburg, que a lo que vos te referías era Vera Carnovale, no a Cristina Carnovale. Yo te contesté la semana pasada por Cristina y te dije, no, es una mina grande como yo. Y después digo, este muchacho no hablará de Vera. Vera sí que es más joven y acaba de publicar su tesis sobre el TRT, ya estaba por eso, yo había leído algo de esa. Sí. Tenés razón. Si te interesa, acaba de publicar su tesis el año pasado, quiero decir, publicó. Tal cual. Sí, era Vera. Y si querés, les comento a todos, si querés alguna vinculación con ella, es bastante amigota mía y te la puedo pasar, con mucho gusto, por lo menos su mail. Ella fue mi asesora para muchas cosas vinculadas al TRT, porque francamente la Borrega sabe mucho de eso, estuvo muchos años detrás de esa tesis y actualmente se desempeña también investigando sobre esos temas. Bueno, ahora vamos a Ginsburg. Como yo les decía, este texto de Ginsburg, que ustedes tienen en sus manos, es bastante viejo. Si ustedes se fijan en la página, ustedes en el pie de página tienen precisamente la data que es del 78. Es un artículo que Ginsburg escribió en el año 78, que tuvo distintas reediciones. La que usted tiene en sus manos es una edición que hizo Luciano de los Rosarinos, Prohistoria. Está en la biblioteca, el libro se llama Tentativas. Lo último de Ginsburg es un libro que también, cuya lectura sugiero para las vacaciones. No para ahora, sino cuando no tengan nada que hacer, estén aburridos, no sepan qué leer. Bueno, realmente, el último de Ginsburg, que se llama El hilo y las huellas, o sea, se dan cuenta que siempre está girando casi sobre la misma problemática, es un libro muy interesante, compuesto también por muchos artículos que escribió el mismo Ginsburg, dispersos todos ellos. Muchas son traducciones no disponibles en español, que hay que leerse el libro en inglés, escrito, digamos, a propósito de otra cosa, que fueron todos compilados en este libro, que es muy interesante. Yo estoy dando un seminario en filosofía y letras actualmente, en parte sobre algunos artículos contenidos en este libro, porque siempre Ginsburg va a afrontar aspectos conceptuales y metodológicos. Entonces yo creo que este texto, una lectura posible, es qué nos dice sobre la metodología de la historia. Esa disciplina que ustedes vieron, o nos va a contar Fernando Devoto, que trabajosamente se abrió camino. ¿Por qué la historia llegó a ser una ciencia? ¿Por qué ustedes tienen que tolerar una materia que se llame teoría de la historia? ¿Por qué hemos hecho esta cosa propedéutica, esta cosa introductoria de la ciencia y dentro de la ciencia, la teoría y la historia? Básicamente por lo que nos dice esta disciplina, yo no me animo a llamarla ciencia, vamos a llamarla disciplina, juiciosamente después al final de la cursada vamos a discutir si se trata de una ciencia. Me parece que la primera aproximación que nos ofrece el artículo es una aproximación de tipo metodológico. Cuando hacemos historia, ¿qué estamos haciendo? Parece que el libro, el artículo, tiene un largo excursus. Ginsburg en ese sentido me ganó a mí con la cosa introductoria. ¿Por qué? Porque nos pone sobre una pista que es muy encantador leerlo, por lo menos yo cuando lo leí en su momento me pareció apasionante, no se me había ocurrido pensar cómo el paradigma indiciario típico de la historia, muy característico de la historia, es un paradigma en general muy viejo. Si ustedes leyeron el artículo, tuvieron esa alucinación de leer el artículo, la historia como disciplina o como ciencia se formaliza en el siglo XIX. Ponemos puntos suspensivos y después leemos a Devoto, después recupero lo que va a decir Devoto. Pero hasta el momento existía un paradigma de conocimiento, un paradigma de conocimiento, que usaban tanto los médicos, los filósofos de la, o los críticos de arte, perdón, los filólogos, hasta Sherlock Holmes, ¿no es cierto?, Conan Doyle cuando escribió Sherlock Holmes, que es el conocimiento a través de las huellas. Piensen ustedes el ejemplo que les pone el texto sobre el cazador paleolítico. Sabemos poco del cazador paleolítico, pero ¿cómo cazaba el cazador paleolítico? Porque veía las huellas de los animales en un territorio determinado. Entonces decía, por acá debe haber una manga de venados que yo puedo cazar y con eso alimentar a la población. Como el médico, y acá se toma la atribución de ir un poco para atrás y ver el médico socrático, las enfermedades se conocían por los síntomas. O sea, yo no veo una pancreatitis, una, qué sé yo, una afección del hígado, una afección de la cabeza, en la afección misma, sino a través de los síntomas que refiere el paciente. Exactamente. Entonces, a partir de que es el diagnóstico, uno va a investigar las causas que provocaron esa enfermedad o lo que sea. Toma Moretti, que es un crítico de arte, y demuestra cómo este crítico de arte conocía, por ejemplo, por detalle, por cómo estaba, si una obra era apócrifa, o sea, era trucha, era falsa, y una verdadera, ¿por qué lo conoce? Lo conoce a través de los detalles. Por eso el epígrafe me parece que sí, es este libro, Dios está en lo particular. El paradigma indiciario no solamente ancla en esas huellas, en esos registros, en esos hilos, por eso se llama el libro que les sugiero, el hilo y las huellas, y la historia tiene el mismo conocimiento. Nosotros sabemos lo que sucedió en el pasado, ¿por qué? Por las huellas que ese pasado dejó. Recuerden siempre ustedes el tema de la biblioteca mayor y de la biblioteca menor, que también es de, bueno, que es de Eco, de un libro cuya lectura también sugiero, que andan boludeando en algún momento, que está en línea, inclusive lo pueden ver en computadora, que es yo creo que lo cité en este curso, que es El nombre de la rosa, que lo pueden leer como una trama policial sencillamente, o lo pueden leer como un trono de semiología. Al final del libro, cuando el monje dice, bueno, se prendió fuego la abadía, y de esa biblioteca mayor, era una biblioteca muy importante que tenía la abadía, quedó una biblioteca menor, que fueron los libros que se salvaron de ese fabuloso incendio que se produjo en la biblioteca. Es la historia eso, es la historia. La biblioteca mayor, que es lo que sucedió en el pasado, si ese fuera el objetivo de la historia, contamos actualmente con una biblioteca menor. ¿Ustedes se pusieron a pensar que las fuentes que nosotros tenemos son sobrevivientes de una hecatombe? De una hecatombe, que hay fuentes perdidas, fuentes que no podemos localizar. Ginsburg mismo, si ustedes se llaman en la obra de Ginsburg, reconoce que hay muchos, en un libro magnífico. Hoy sugiero muchas lecturas para borrar esa imagen que decía el borrego del centro de estudiantes la vez pasada, que yo no quiero a nadie. Es cierto que yo no quiero a nadie. Yo no quería antes, ahora que soy vieja me he reconciliado un poco con los historiadores. Pero les sugiero leer un pero un libro de Ginsberg maravilloso, maravilloso, que se llama Historia Nocturna, ¿eh? Historia Nocturna que no se da generalmente. Con Ginsberg sucede como Alperín, y sucede como Charlie, ¿viste? Yo estaba viendo a Charlie en el Quilmes Rock, no sé si ese fin de semana lo vieron, y mi marido me dice, che, mirá qué cambiado que está Charlie. Es cierto que está cambiado físicamente, bueno, todos sabemos por lo que pasó Charlie, pero a mí se me ocurrió compararlo un poco con Ginsberg y con Tulio Alperín, en el sentido de que lo más viejo de estos tipos es lo mejor de estos tipos, que ya no nos dice nada nuevo, ni Charlie, ni Alperín, ni Ginsberg. Entonces este libro, Historia Nocturna, es un libro viejo que tiene más de 20 años de Ginsberg, porque todo el mundo lee esa boludez de lo... Ay, miren, que se los quería traer, lo tenía arriba como para traer, y bueno, como Julio me pasó a buscar, salí apresuradamente de mi casa. Todos leen el queso y los gusanos, no importa que sea de microhistoria, historia cultural, como yo decía, no, pero todo estudiante universitario lee eso. Y nadie lee Historia Nocturna, y para mí Historia Nocturna es un libro infinitamente superior al queso y los gusanos. Entonces, si quieren, yo se los traigo acá, se los presto con mucho gusto, que es la historia de la aquelarre, ¿no? Es la historia de la aquelarre. O sea, el tipo demuestra en el libro que la aquelarre, o sea, la persecución en definitiva de los brujos, del vuelo nocturno, ¿cómo? Vieron la bruja montada en una escoba, finalmente lo que aparece en el conocimiento ordinario que tenemos, es una formación muy vieja que no solamente existió en Europa en los siglos XIV, XV y XVI, sino que también él encuentra en Asia formaciones parecidas, morfológicamente parecidas a la que nosotros llamamos aquelarre en Occidente. Es un libro apasionante donde Ginsberg despliega toda su erudición estudiando como fenómeno histórico la formación de la aquelarre. Entonces la pregunta que se hace un poco, como decía Regina, es la causa de la aquelarre. ¿Por qué surge esta formación? La segunda parte del libro es morfológica, ya rompe con la estructura narrativa y se dedica a las formas, sencillamente. Si yo llamo a aquelarre una convocatoria de brujos, una reunión de tipos que dicen tienen poderes sobrenaturales, que vuelan generalmente de noche, que tienen poderes adivinatorios, ¿por qué surge esto? ¿Por qué surge esto? Entonces ahí rompe la estructura narrativa. Nosotros historiadores nos sentimos más cómodos con la primera parte, porque en esa parte, digamos, el tipo te va demostrando cómo se va formando el aquelarre, qué consecuencias trae esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la segunda parte sería para nuestros primos malavenidos, los antropólogos. ¿Por qué? Porque el tipo rompe la estructura narrativa y ya se va a aspectos morfológicos. O sea, ¿por qué Ginsberg dice que la aquelarre es una formación no solamente de Oriente, sino que de Occidente, sino que también existió una formación parecida en Asia? Porque encuentran los mismos elementos a lo largo del tiempo, inclusive, a lo largo del tiempo y del espacio. Es un libro muy atractivo. Es un libro muy atractivo, ¿por qué, chicos? Porque en el fondo, el aquelarre significa, dice Ginsberg, la persecución y la violencia que los sectores dominantes siempre ejercieron sobre sectores subalternizados. Si ustedes leyeron El queso y los gusanos y Menocchio es un ejemplo de esto, es decir, como una cultura letrada se impone, intenta, por eso Menocchio termina en una hoguera. Digamos, le hacen un juicio inquisitorial. ¿Qué es la Inquisición? Más que un sector dominante que intenta, digamos, fijar su heterodoxia y controlar a los sectores subalternizados, que piensan, que razonan, que sacan sus propias conclusiones. Entonces él, después del final de la película, él llega a la conclusión que la aquelarre, como formación histórica, como formación antropológica, en definitiva, no es más que un ejemplo, porque él se ha ocupado de ver a quienes se quemaba en la hoguera o a quienes se hacía juicios inquisitoriales. y demuestra que detrás de la formación de la Aquelarre siempre hay un complot contra los judíos. Que los judíos, por mucho tiempo, la historia universal, esto desde Flavio Josefo, desde el siglo I de nuestra era, los judíos siempre fueron como el chivo expiatorio de los males que tenía la humanidad. Esto que inventa Hitler no es un invento de Hitler, los judíos siempre fueron perseguidos, desde los famosos crímenes de Masada, desde lo que relata Flavio Josefo, que en sí mismo era un judío, era romano él porque había nacido en el Imperio Romano, pero judío de religión. Entonces, él ve a lo largo de todo este periodo como muchas tensiones, no solamente por los judíos, él pone otros ejemplos también. Bueno, esta gente está detrás, encuentra que está detrás de muchas persecuciones, en definitiva. Es un libro muy apasionante cuya lectura sugiero, porque es muy formativo para un historiador, de cómo trabajar metodológicamente, que es lo que yo veo más flojo en los estudiantes de historia, el aspecto metodológico. Los tipos saben que investigar perfectamente, tienen un tema. Ahora, cuando vos les preguntas, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Ahí entran a patinar como locos, ¿no? O sea, todo el aspecto metodológico, acá en Buenos Aires, en Tandil, en todas las escuelas de historia, siempre lo más flojo es el aspecto metodológico, siempre lo más flojo. Cuando yo les pregunto, ¿cómo investigarían el aquelarre? Ustedes como historiadores me contestarían solo con la primera parte del libro. Bueno, cómo se funde, cómo se establece, cuáles son los componentes. Y él, en la segunda parte, nos da una receta. Por eso lo vinculo con este texto, que siempre, digamos, entonces se me dio por pensar que Alperín también sucede lo mismo. Lo mejor que nos dijo ese gran historiador que es Tulio Alperín, lo dijo Revolución y Guerra, lo dijo en la biografía de José Hernández, Hernández y sus mundos, qué sé yo, los circuitos comerciales, en su versión de la historia argentina. Ah, lo último que escribió fue una porquería. Que me vengan a decir lo contrario, no les creo. La Argentina y la tormenta en el mundo es infinitamente, infinitamente desde el punto de vista cualitativo inferior a esto. O sea, lo que tuvo que decir lo dijo en la década del 80, básicamente. Entonces por eso se me ocurrió pensar, mientras mi marido estaba ahí viendo cuánto Charlie había decaído o no había decaído, los mejores temas que cantó Charlie son de la década del 80, no son actuales. O sea, lo mejor que escribió Charlie era cuando Charlie, bueno, no importa. Esto me remonta a mi juventud, por eso tengo un recuerdo muy vívido. Entonces yo pensaba, bueno, sí, la verdad que los mejores temas de Charlie son de la década del 80. Lo mismo que Ginsburg, y lo mismo que tú le pedís, lo mismo que Ginsburg. Entonces, este texto que ustedes siempre leen, bueno, ese largo recorrido vino a cuenta de unas correlaciones que no sé si son ciertas, pero me divierte hacerlo, este texto, Ginsburg es un gran historiador, por eso, porque nos da recetas metodológicas. Y en este punto, a mí no se me hubiera ocurrido pensar, como historiadora me formaron, como ustedes, en que sin fuentes y sin crítica de fuentes no hay historia. Y el tipo se le ocurre a pensar que eso es un paradigma que no es solamente patrimonio de los historiadores. Si ustedes leen todo el artículo, que es muy interesante, por lo menos a mí me interesó mucho, el tipo encuentra que es una forma de... No tengo pizarrón, pero es una forma nociológica. Nociológica quiere decir conocimiento. ¿Cómo conocemos los historiadores? Los historiadores conocemos por huellas y por consiguiente nuestro conocimiento es indirecto. Como yo les dije en las reuniones pasadas, no podemos reproducir una revolución en un laboratorio, ni un movimiento social en un laboratorio, ni como Aníbal cruzó los Alpes con sus elefantes en un laboratorio, pero sí a través de las huellas, y las huellas son las fuentes. Este paradigma, que él llama paradigma indiciario, no solamente es patrimonio de la historia, sino que el tipo lo encuentra en el cazador paleolítico, en la medicina, en un crítico de arte, en la literatura con Sherlock Holmes. ¿Cómo hace Sherlock Holmes para descubrir un crimen? Son las huellas que ha quedado. Aquel que tuvo la experiencia de leer a Conan Doyle, por ejemplo, eso es un fanático de Conan Doyle, tiene todo el libro de Conan Doyle y le, por eso creo que estudia historia finalmente. Claro, después de este texto le doy la razón a él. Porque los historiadores apenas, a ver si me siguen en esto, y esto no es pesimista y no es escéptico, trabajamos con conjeturas. Yo ahora los voy a remitir al texto. A mí me parece que lo que conocemos es apenas esa biblioteca menor de esa biblioteca mayor. Aquello que quería arranque de muy ampulosamente es ley suprema de los historiadores, de ese arranque, exactamente, conocer los hechos a través de documentos oficiales, Ernesto, y saber qué sucedió efectivamente en el pasado. Es una, digamos, es una petición de principio por parte de Rank, efectivamente. Nosotros no podemos conocer del todo qué pasó en el pasado. Nosotros tenemos una cantidad de conjeturas más o menos plausibles. Y aproximadas. Esto es la teoría, chicos. Y mucha imaginación. Mucha imaginación. Bueno, a lo largo del artículo él va a trabajar sobre la intuición y sobre la imaginación. Por eso hay que saber tener cierto vuelo literario también para escribir. Hay una cosa con lo que dice él. Eso ya lo decía en la clase. Después hay un. Hay distintos enfoques, distintos historiadores, hay distintas construcciones de esa imaginación. Entonces, algunas son más racionales, parecieran que otras en cuanto. Yo creo que esto se lo usa. Al debate o al contrapunto que se plantea entre ellas. Pero bueno, no deja de ser. Tiene un elemento, tiene un elemento imaginativo. Y esto lo decía Croce, ¿no? Benedetto Croce, que ustedes conocerán, un gran historiador por oficio, digamos. El tipo jamás estudió, jamás hizo la universidad, Croce. El tipo hablaba de la imaginación combinatoria, que lo característico del historiador es la imaginación combinatoria. Es decir, el tipo imagina que este proceso se puede conectar con este otro, o este hecho se puede conectar con este otro, a partir de la combinación. No solamente imaginar cómo los hombres vivían las sociedades en épocas pretéritas, sino combinar esos hechos entre sí para producir una narración. Exactamente. Lo mismo que la intuición de la cual hablaron ustedes la vez pasada, que es una forma de conocimiento. Ahora es un paradigma que está muy abandonado, porque acá a Dilthey no lo enseña a nadie. Vos porque estudiás acá, no estudiás allá. Nosotros ahora estamos enseñando Dilthey, no por una cuestión retro, porque en buena medida lo que produce la historiografía son de alguna forma actualizaciones de lo que ya dijeron los clásicos. Eso es tendible. Buena parte de lo que dicen actualmente Ginsburg, Momigliano, qué sé yo, los grandes historiadores actuales, Brodel inclusive, ya están los clásicos. Ya está en Dilthey, o está en Ricker, o está en Weber, o está en Durkheim, o qué sé yo, digamos, los cientistas sociales que ustedes le quieran poner, ¿no? Y no se estudia más, es interesante lo que dice Fernando, ¿por qué no se estudia un Dilthey? Porque francamente, ustedes pónganse a pensar, en 12 clases, ¿cómo hacemos estudiar los clásicos y los modernos? En escasas 12 clases que tenemos, digamos, un cuatrimestre dura 16 semanas, pero nunca tenemos 16 semanas. Siempre docentes, futuros docentes, tienen que descontar el 20%. En rigor tienen que descontar el 20% de la cantidad de horas que ustedes tengan. Por X razones, bueno, muchas clases, ciertamente tenemos entre 12 y 13 clases. ¿Cómo hacemos? Enseñar un Dilthey y enseñar paralelamente a los modernos. Entonces lo que se supone, y esto también es experiencia de un estudiante universitario, es que enseñás una cosa a la otra, o los mandás a estudiar solos, le decís, bueno, solos ustedes lean tal y tal, que me parece que tampoco es la función de la docencia universitaria, porque para estudiar solos Ustedes eran la materia libre directamente. ¿Para qué venir a clavarse acá a cursar 4 horas por semana cada materia? Entonces, ese es el problema que tenemos. Un historiador que trabaja en el 2012 como nosotros tiene detrás de sí mucha literatura. Yo a veces, yo enseño historia argentina contemporánea, ¿no? En Buenos Aires. Y a veces digo, qué suerte Levene, o qué suerte Raviñani. Los tipos enseñaban historia hasta, digamos, el último cuarto del siglo XIX. Y ahí para de contar. ¿Por qué? Porque eran tipos que vivieron a partir de 1922. ¿Qué van a enseñar? Los gobiernos radicales, eso era una historia, era política, porque lo estaban viviendo. Entonces, ¿qué enseñaban? La historia es hasta el siglo pasado. Digo, qué suerte estos tipos se podían dar el lujo de enseñar en profundidad los procesos sociales, políticos, culturales, económicos, porque, digamos, era una historia más corta. Piensen que nosotros en historia argentina, no me voy a meter en el resto porque yo no sé el resto, pero me imagino que el resto tiene sus complejidades también, nosotros tenemos que enseñar mucho más cercano a nosotros, por lo menos yo enseño hasta el 2001, y ya creo que me estoy quedando corta, porque del 2001 para acá ha pasado una década. Entonces, y tengo que enseñar siglo XIX también. Entonces la demanda que pende sobre nosotros los historiadores es mucha, chicos, es mucha. Entonces, estudiar un Dante, estudiar un Ricker, estudiar inclusive un Aristóteles, ayer, sin ir más lejos, ayer mi titular de cátedra de Buenos Aires de historiografía, yo no soy titular en historiografía, soy apenas adjunta, me decía, hay que estudiar al Aristóteles, pero al Aristóteles de la época de las cartas Nicomé. Déjame de joder, cada vez vamos más para atrás, más para atrás, pero al mismo tiempo que tenemos que enseñar la microhistoria. Entonces te das cuenta que no es egoísmo de los profesores. Por suerte, ustedes cuando reciben su patente de corso se van a actualizar y van a poder estudiar, ¿okay? Si es que tienen restos, si es que tienen ganas. Sí, o si es que alguien se lo ha nombrado durante la carrera, porque a veces sí, que ni se nombra. Y si no queda mucho en cada uno, y que por ahí caiga algún texto y leer y ver, y este quién es, y se interese. O es personajes que están olvidados, porque un tipo como este incita a la imaginación. Y la imaginación está prohibida acá adentro. Vos viste cómo termina el texto. Yo cuando leí, releí, no tengo vergüenza en decirlo, le releí el texto para la clase pasada y ahora para esta clase, el texto termina dándote la razón a vos. Ah, no lo vi yo, porque yo te traje el prólogo del queso y los gusanos, pero el texto no lo encontré. Ah, mira, yo traje el libro, el texto termina, sí, él me lo pidió, vos me lo pediste. Porque ese no estaba, ¿no? En la fotocopiadora, ¿no? No sé si no estaba, yo dije todo. Dice, liga estrechamente al animal hombre con las otras especies animales. Yo me acordé de vos cuando leí esto, ¿no? Sí, sí. De las conversaciones que tuve con vos. Pero bueno, sí es cierto que también depende mucho que a lo largo de la cursada, pero uno a lo largo de la cursada, chicos, dice muchas cosas, y no todas las cosas que dice, los estudiantes las captan verdaderamente. Depende de muchos factores, que ya lo hemos hablado, depende de muchos factores. Es cierto que por lo menos mencionarlo se podría, pero también, insisto con ustedes, futuros aprendices de brujo, nosotros porque tenemos mucho millaje encima, pero los chicos más jóvenes, que no tienen por qué tener esta experiencia de vida, ustedes van a ser profes. Y frente a la magnitud del contenido de las materias, ¿qué van a hacer? Ustedes se van a encontrar, digamos, dando clase, van a tener que hacer la carrera de nuevo cuando trabajen, ¿eh? Todo lo que estudiaron acá les va a servir de poco. Les va a servir de poco. Sí, sí, me dice. ¿Quién sos? Paula. Paula. Claro, Paula. Que lo conozco porque mi familia también son docentes y mi mamá me dice, hacé la carrera nuevamente. Hacé la carrera nuevamente. Y dentro de esa magnitud, básicamente en historia, ¿viste? Porque si la querés tomar en serio, digamos, tenés mucho para explicar. Insisto sobre algo, si ustedes no van a la jerarquización de contenidos, van muertos, ¿eh? es como mis hijos que llegaron a mitad de año discutiendo a los egipcios, cuando los egipcios son apenas, viste, una cosa que hacen una semana. Pero bueno, llegan a mitad de año, pero los egipcios entonces empiezan segundo año, cuando tendrían que ver historia medieval, que todavía no terminaron la antigua, y lo van arrastrando, con lo cual, los hechos más cercanos a ellos, que sí requerirían la mirada de un cientista social, no los ven por ningún lado. No los ven por ningún lado. O sea, el 2001, y esto es pasto, ¿saben para quién? ¿Saben para quién? Para los arribistas de la historia, porque digamos, si no me lo da un historiador, un profe de historia, yo lo leo por otra parte. Entonces ahí están los Lanata, ahí están los Piña, ahí están los Pacho Donnell, ahí, bueno, dale, dale, sigo pegando, sigo pegando, Rosales, gracias. Ahí están los tipos, digamos, que no saben mucha historia, pero que escriben igual. Entonces van a leer eso, ¿por qué? Porque no se lo da el profe de historia. Ah, pero además, pero un adolescente, o uno no tan adolescente, no sé si llega a la tarjeta. Entonces, por favor, les pido que discriminen. Un poco para decir por qué no leemos Dante, y considero que pero considero también que para eso existen los seminarios en una carrera de historia, particularmente. Los seminarios son como especie de profundización de una temática que en un estudio habitual, en una materia, vos no la pudiste ver. Entonces el seminario, la puta, me interesa mucho ver la formalización metodológica en las ciencias sociales, bueno, tomo un seminario que va en profundidad. En una materia muy generalista como es esta, Fernando, sí, es imposible. La verdad es que es muy difícil meterlo, o lo vas a vuelo rasante, viste que es... O si no, después caes en epistemología, que mejor ni hablar tampoco, ¿no? Entonces por eso. Yo creo que el artículo, entonces, el primer escenario, en dónde poner el artículo, creo que es una receta metodológica que nos da Guillo. Pero una receta metodológica, y les pido por favor que lo lean, si no está en la caja, bueno, él me lo pidió cuando estaba por tomar el colectivo la semana pasada, este es el paradigma indiciario. Si no está en la caja, entonces yo lo dejo, si quieren lo dejo en la caja, bueno. Y el programa tampoco está. El programa tampoco está. Lo que me dice, hoy nos pusimos de acuerdo con Julio, ya tienen todo lo de marxismo, ya está en la caja. O sea, yo ahora lo dejo esto para que ustedes lo puedan leer la vez que viene. Es un muy apasionante este texto, independientemente de la materia. Vale la pena leerlo, porque uno descubre a lo largo del texto cómo que lo que está haciendo no es una cosa nueva, que ya desde muchas disciplinas, formalizadas o no, y desde tiempos inmemoriales, el paradigma de los indicios ha sido un paradigma de conocimiento. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué conocimiento, chicos? Conocimiento indirecto, como les decía. La historia, la huella, el vestigio, las fuentes, en definitiva, para nosotros los historiadores, siempre son testimonios indirectos. Nosotros no conocemos directamente el suceso, sino a través de las huellas que ha quedado de él. Un cuadro, un documento de archivo, una película, una literatura, digamos, las fuentes que a ustedes se les ocurra, ¿eh? Como les digo, un bosque talado también es una fuente. ¿Por qué se taló este bosque? Eso nos lleva a una investigación completamente. Es un conocimiento indirecto. Tercera característica importante que me parece interesante destacar de Ginsburg es que todo conocimiento de huellas, de indicios, todo paradigma indirecto a él, también es un conocimiento de lo singular. Es un conocimiento de lo singular. Yo sé que los animales entonces van en este sentido porque encuentro las huellas, las pisadas en un animal que voy a cazar, o encuentro que esta obra es apócrifa, no es de Miguel Ángel porque el lóbulo de la oreja, digamos, está mal confeccionado, o Sherlock, que llega a determinar quién es el asesino, no es cierto, porque la huella que dejó impresa en tal lugar, así me remito. Los historiadores, siempre singular, sobre ese mismo hecho, sobre el mismo episodio que el tipo quiere investigar. el hecho de que la medicina ha considerado por mucho tiempo enfermedades. La medicina clásica tiene una tipología de enfermedades, enfermedades de la cabeza, enfermedades de corazón, enfermedades del hígado, enfermedades de las piernas. ¿Qué dice la medicina actualmente? ¿Qué te dice un médico actualmente si vas a un médico? No hay enfermedades sino enfermos. O sea que la misma enfermedad en distintas personas puede operar a nivel de síntomas, se puede mezclar con otra. O sea, todo depende del caso que estudies. Estamos en la singularidad, tercera connotación que da Ginsburg. O sea, no solamente es un paradigma cognoscitivo, no solamente es de la historia, es conocimiento indirecto, sino conocemos hechos singulares. De ahí el final del texto, el final del texto. Bueno, ustedes no tienen el texto, indudablemente, en todo caso lo trabajamos en otro momento. En determinada instancia dice, en la página 147, si vos lo tenés, ¿cuál era tu nombre? Juan, sos vos. Sergio. Manejo tradición, no sé cuál es en esa página. Dice, el hiato decisivo en este sentido está constituido por el surgimiento de un paradigma científico basado en la física galileana. Galileo, sin embargo, a pesar de ser un conocimiento indirecto, singular y cualitativo, que sería la otra característica, todo nuestro conocimiento de la realidad no es cuantitativo. No contamos, no medimos, sino observamos. Es un conocimiento cualitativo, conocemos las características del fenómeno, pero no cuantificamos el fenómeno. Hasta que Galileo, la física de Galileo, que vino a demostrar no solamente la teoría geocéntrica, nosotros giramos alrededor del Sol, no es como decían los antiguos, la Tierra gira, digamos, el sistema solar gira en torno de la Tierra, sino que la Tierra gira en torno del Sol. El paradigma galileano es un paradigma cuantificable y generalizador. Esto significó un problema para unas ciencias que tenían por paradigma el conocimiento de lo singular, de lo cualitativo y un conocimiento indirecto. Galileo directamente observaba, medía, cuantificaba y hacía leyes. ¿Se dan cuenta cuánto esto vino a revolucionar? Esto le generó un problema, básicamente, a las ciencias, desde el punto de vista del conocimiento científico. Entonces, ¿cuál es el conocimiento científico? Estas disciplinas que no pueden medir, que no pueden cuantificar, que no pueden pesar, que no pueden hacer leyes generales, ¿qué es un conocimiento de lo singular, no de lo general? Son ciencias. Los remito a lo que discutimos las primeras clases. Para esto ustedes tienen una respuesta a eso. Pero para la historia de nuestra disciplina generó un problema. De allí esa primera división que ustedes ya estudiaron de ciencias nomotéticas, o sea, las ciencias que pueden formular leyes, y ciencias ideográficas, aquellas que no pueden formular leyes. En el caso de Galileo, hay que decir que el conocimiento es directo, y está por supuesto. No es un conocimiento indirecto, es una observación sobre lo científico. Igualmente siempre está mediado el conocimiento. Siempre está mediado, siempre va a estar mediado por un telescopio, donde queremos, porque si el tipo no hubiera tenido el telescopio tampoco podía. Sí, hijo, por ahí de un miope, siempre hay, siempre está mediado. Entonces se cuestionaba si la sensibilidad. Hay una ironía de Borges que dijo que la mortalidad del hombre es realmente una cuestión empírica. Eso es el otro extremo, digamos. Yo conocía lo de Borges cuando dice la democracia es un error de la estadística, pero está en el mismo sentido, ¿viste? O sea, mofándose, A veces pienso que la democracia es un error de la estadística, pero bueno, esto nos llevaría muy lejos a discutir. De todas maneras, se está equivocado, lo mismo que está equivocado al decir lo que vos estás citando. Sencillamente, era una ironía para decir, bueno, si el peronismo ganó y la mayoría de la gente quería esto, la mayoría de la gente está equivocada. Es solamente una cuestión estadística. ¿Es cualitativo o cuantitativo? Él se lo atribuye a cuestiones cuantitativas, lo que en verdad es cualitativo, no cualitativo. No es cuantitativo, quiero decir. Entonces, dice un poco más adelante. ¿Querés hablar con los chicos? No. No, perdón. Acabo de llegar, entré por la ventana. Pues. Sí, como todos, entramos por la ventana. Acá. Cuando se pregunta lo siguiente. La médula, dice, del paradigma indicial o sintomático se ha venido abriendo camino en los más variados ámbitos cognitivos y ha modelado en profundidad las ciencias humanas. La historia es una ciencia humana. O sea, a lo largo de todo el recorrido que hace Ginsburg, nosotros podemos concluir esto, que a lo largo del tiempo se ha abierto camino, pero es válida, por lo que acabo de explicarles, chicos, la pregunta. ¿Pero puede ser riguroso el paradigma inicial? Segundo aspecto del artículo que me parece interesante. Un paradigma que sin duda lleva conocimientos verdaderos, o conocimientos empíricamente verificables, aunque sean indirectos, ¿es riguroso después de la ciencia tal como la mostró Galileo? Pero yo supongo que... ¿Qué ciencia? A ver, No, lo que pienso es que debe haber indicios e indicios. Vuelvo a la ironía. Parecería ser como que el hombre es mortal, ¿no es cierto? Son indicios que se fueron repitiendo sistemáticamente. Hay indicios que dejan lugar a dudas. Ahí está la clave. ¿Cómo es posible pasar de lo singular a lo generalizable? Yo les dije la vez pasada que las cosas sean parecidas en la realidad hace posible la ciencia. Que las cosas operen distinto en la realidad hace necesaria la ciencia. Entonces, una cosa es lo necesario y otra cosa es lo posible. Si todo fuera distinto en la realidad social, en este caso nosotros somos cientistas sociales, si todo fuera distinto, la ciencia no sería posible. No podríamos hablar de una historia, no podríamos hablar de ciencias sociales en general. ¿Por qué podemos hablar de ciencias sociales? Porque hay cierta región que podemos generalizar. Ahora, esa generalización, ustedes anoten, ¿no? Yo no puedo anotarlo en el pizarrón, es sencillamente una generalización empírica. O sea, vos lo que ves empíricamente son hechos que podés generalizar. Las revoluciones, los movimientos sociales, los podés generalizar. Es un poco lo que decíamos a propósito de Bunge, ¿no? Depende del historiador, claro, depende. Pero aparte él dice que son falibles después. Que con el tiempo la idea es que o se mejoren o se sigan profundizando. Ahí está. Bueno, es que es única y verdadera y para siempre. Sí, Sabrina. Yo creo que el mérito del artículo es esto, dejarnos pensar cómo una ciencia, que es una ciencia que nació siendo una disciplina, de lo singular actualmente puede generalizar. Más allá de los requerimientos de la ciencia, que para hacer ciencia, ustedes para eso leyeron la ciencia heroica, lo medible, lo cuantificable, lo empíricamente verificable en definitiva, hace a un paradigma científico en definitiva. Pero me parece también que eso forma parte de la historicidad de esta ciencia. Esta ciencia comenzó siendo la ciencia de lo singular. De allí que discutamos, creo que fue con ustedes que discutimos, si la historia es una humanidad o una ciencia social. Yo creo que este es un pasaje que nos señala el texto, un pasaje fundamental, de una humanidad a una ciencia social. Actualmente, en esta universidad, que es muy joven, es una universidad del año 1972, nosotros formamos parte del departamento de ciencias sociales. Sin embargo, la otra universidad donde yo trabajo, historia, está en una facultad de humanidades, donde se estudia cosas, digamos, que no son, se estudia filosofía, se estudia cosas, humanidades, por letras, y ahí está historia. Historia no está en la Facultad de Ciencias Sociales. En la Facultad de Ciencias Sociales se estudia sociología, ciencia política, ciencias de la comunicación, etcétera, relaciones de trabajo, pero no historia. O sea, lo que el artículo me parece que entre sus méritos tiene es tratar de explicar o tratar de dar elementos que ustedes pasarán por su tamiz, efectivamente, para explicar por qué en determinada altura del partido pasó de ser una humanidad, como yo creo que es actualmente, pero bueno, es una opinión mía, de una vieja transitadora de esas rutas, a una ciencia social. Lo que ustedes vieron el año pasado en historiografía, chicos, es apenas epidérmico. Cuando ustedes vieron un Brodel, digamos, que pone a la historia en el corazón de las ciencias sociales, una historia que dialogaría bulímicamente, agrego, con la sociología, con la geografía, con la economía, ¿se acuerdan en historiografía que el taller que vieron toda esa sarta de cosas? Están viendo el tránsito, la formalización de una disciplina que estudiaba lo único, lo irrepetible, esos hechos únicos y irrepetibles, hechos singulares, por hechos, como dicen usted, como dice Ernesto, reiterativos y generalizables. ¿Pero esto por qué? Para obtener estatuto científico. ¿Por qué? Porque vamos a denominar disciplina o ciencia aquello que se ocupa, como nosotros, de lo único y irrepetible. Conclusión, ¿qué podemos extraer de esto? Sencillamente, para que ustedes vean con ojos críticos lo que leen, aunque tengan que repetir, no importa. Ustedes van a pasarlo por el comportamiento. Nosotros, los historiadores, ¿podemos hacer eso o no podemos hacer eso? De hecho, recuerden la diferencia entre lo necesario y lo posible. Una cosa es que necesariamente nosotros no hagamos leyes, no hagamos recurrencias o generalizaciones empíricas, sí las hagamos, porque eso es necesario, es necesario encontrar dentro de los procesos sociales ciertas características generalizadoras. ¿Qué categoría tendría lo necesario? Eso es necesario. Ahora, eso hace la ciencia. Eso hace la ciencia posible, perdón. Eso hace la posibilidad misma de que exista algo que se enseñe en una universidad. Porque si no, como nos dice Ginsburg, cuando él toma, por ejemplo, divino, por eso les recomiendo este artículo, si están aburridos de leerlo, cuando él toma, por ejemplo, los adivinos mesopotámicos. Los mesopotámicos cultivaban la adivinación. Y la adivinación también se basa en el paradigma inicial, en el paradigma de los indicios. Nadie averigua nada. Si ustedes van actualmente a esas mujeres que tienen las cartas y que les pronostican el futuro, mi suegra es muy adicta a hacer esas cosas. Entonces se cuenta, ¿no? La semana pasada fui a fulanita de tal que me dijo que me iba a pasar esto, y me encargó un calzoncillo de tu marido, a ver si me conseguís, porque si yo le pido a Alejandro es mi marido, si le pido a Alejandro un calzoncillo me va a sacar carpiendo, pero si vos me lo das, yo digo, ¿cómo le explico a esta mujer? ¿Cómo le explico a esta mujer? Es mejor darle el calzoncillo que quiera, así lo que quiera, no te voy a explicar, digamos. Forma parte de su cultura eso, porque eso es profundamente cultural. Entonces, el adivino, lo que nos demuestra Ginsburg, ¿cómo yo le hablo a mi suegra de Ginsburg? Por mí, esta mujer me volvió loca, ¿con quién se casó a mi pobre hijo? Pero Ginsburg nos demuestra que la adivinación mesopotámica, o sea, estamos hablando de siglos antes de Cristo, en verdad se vale el paradigma indiciario. Y se vale el paradigma indiciario porque desde el adivinador mesopotámico hasta la señora que va a mi suegra todos los meses, ¿no? Que le va a adivinar, como nos va a ir a todos nosotros, en materia de salud, en materia laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se dieron cuenta que asistieron, yo asistí una vez, asistí una vez por ese afán de tratar de entender. ¿Por qué aciertan? No pregunto, sí, pero por las preguntas. Porque son vagos. Ahí está. Por las preguntas que te das a vos mismo. Por las preguntas y por la información que vos inconscientemente le das. Sin darte cuenta, la tipa te hace preguntas para sacarte información y sobre esa información. Es el paradigma indiciario. Es cierto, pero lean el artículo, criaturas, se me caen de risa la cara. Lean el artículo y ustedes van a ver que Ginsburg demuestra que aún en la adivinación mesopotámica, siglos antes de Cristo, que le digo que está muy actualizada al día de hoy, la adivinación no es tal, porque nadie tiene el poder de saber qué te va a suceder. Porque, por suerte, los seres humanos tenemos un determinado, algo que se llame libre albedrío, ¿viste? Podés salir para cualquier lado. Hay una fuerte predicción por saber el devenir, ¿sí? Lógicamente, que eso ya tuvieron nuestros antiguos, todavía subsiste, todavía subsiste. Yo no la tuve, la verdad que yo no la tuve, pero entiendo que hay mucha gente que la tiene, quiere saber. Yo soy lo suficientemente cobarde como para no saber, cobarde y además por convicción, ¿viste? Yo no quiero saber lo que me va a pasar, porque forma parte de una convicción muy profunda que yo soy una persona libre y yo elijo a mi destino, en definitiva, con condicionamientos encima, lo que si no, no sería historiadora, chicos. Si no sería... no voy a decir qué sería, pero alguien que puede formular leyes, los historiadores no podemos hacerlo, por suerte. Pero insisto en que fui para saber de qué se trataba, ¿viste? Porque todo, esta mujer me decía todo el tiempo, ¡ay, fulanita tiene razón, fulanita, esto me lo dijo fulanita, pero esta fulanita! Y cuando la conocí a la mina me di cuenta, digamos, después de haber leído Ginsburg, me di cuenta cuál era el truco, en definitiva. Y ni se lo dije, la pobre mujer, porque la mujer se gana la vida adivinando la suerte que le va a... a otra, ¿viste? Con unas cartas, en las cartas está el futuro que... bueno, no importa, respetuosamente lo digo. Yo creo en todo, por eso dejo que vaya, que ¿a quién le hace mal? ¿A quién le hace mal la amiga, en definitiva? No le hace mal. De hecho, las cosas serias no las pronostica ni ella ni nadie, o sea, las cosas importantes las pronostica. Pero bueno, Ginsburg, cuando dice esto, hasta la adivinación es un conocimiento a través del paradigma indiciario, a través de las huellas, a través de esos restos, a través de esos vestigios, que uno mismo, en el caso de la adivinación, deja sin darse cuenta que los está dejando, obviamente. Y ahí se encargan los tipos. De modo que lo que ustedes vieron en historiografía o en taller de historia, este pasaje de la humanidad a la ciencia social, recuerden ustedes esto, siempre es una vinculación entre lo posible y lo necesario. Digamos, es posible hacer ciencia, es posible en tanto que, chicos, y acá quiero llegar, en tanto que generalizamos resultados, en tanto que generalizamos resultados. Esto hace al paradigma científico que tenemos hoy en día. Por eso Ginsburg, yo les quería leer la conclusión, cuando dice, ¿puede ser riguroso el paradigma indicial? Dice, la orientación cuantitativa y antropocéntrica de las ciencias de la naturaleza desde Galileo en adelante, ustedes vieron a Einstein, ustedes vieron a Heisenberg, digamos, como hitos muy importantes que modificaron el concepto de ciencia heroica que teníamos, han llevado a las ciencias humanas ante un desagradable dilema. Y acá quiero llegar, y por eso este artículo está metido en esta unidad. O asumen, se refiere a las ciencias humanas entre las cuales estamos nosotros, los historiadores, o asumen un estatus científico fuerte para llegar a resultados de escasa relevancia, o asumen un estatuto científico débil para llegar a resultados relevantes. Esto me parece mortal, mortal que lo diga un historiador de este tamaño, ¿eh? Quiere decir que con un estatuto débil, un estatuto científico débil, como es el paradigma indiciario, que nadie dirá, pues, escúchame, es singular, es indirecto, tiene todas esas características que vimos al principio, es un estatuto científico como débil. Se llega a resultados fuertes, se llega a saber, si este fue el objetivo de la historia, qué sucedió en el pasado. Por lo menos, bueno, por conjeturas o por lo que fuere, sabemos qué sucedió en el pasado. De hecho, de eso vivimos, o de eso vamos a vivir, en definitiva, de explicarle a nuestros alumnos qué sucedió. Dice, un estatuto científico fuerte, que es la generalización, en definitiva, y es ese pasaje que les decía, de una humanidad a una ciencia social, un estatuto científico fuerte. Nosotros tenemos, como ustedes leyeron en Schuster, como ustedes leyeron en Bunge, tenemos verificación, tenemos todos los pasos del método científico, tiene un estatuto científico fuerte, pero ¿qué? Los resultados son muy débiles. Los resultados son débiles. El producto de la aplicación de esa metodología para Ginsburg es débil comparado con el otro, con el que tiene un bajo nivel de formalización, porque es imposible la formalización, pero que sin embargo sus resultados son a su juicio son resultados más importantes que los del paradigma fuerte. Esto lo responderán ustedes, yo tengo mi propia respuesta, que no viene a caso. Pero sería una buena pregunta para el parcial, ¿no? Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo. Es una buena pregunta para el parcial de jular esto. A nivel personal, nadie les va a poner una nota por eso, sería como una última pregunta. ¿Qué preferimos? ¿Una ciencia con un estatuto científico débil, pero con resultados fuertes, que sería el paradigma indiciario, lo cual nos llevaría a preguntarnos, bueno, qué características tiene ese paradigma en definitiva? ¿O una ciencia que tiene toda una parafernalia, todo lo que ustedes tuvieron que leer hasta ahora? O sea, chicos, lo que ustedes leyeron hasta ahora, tanto Bunge como Schuster, como, bueno, cosas que no leyeron afortunadamente, Klimovsky, Hidalgo, Topolsky, bueno, todos los que sostienen de alguna manera que la historia puede teorizarse, en definitiva, sería un paradigma científico. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Esto es el artículo de Ginsburg y para eso me parece importante. Por eso me parece importante. Yo lo que no entendí es cómo salta del paradigma indiciario al tema de las huellas digitales. O sea, de que es necesario identificar a los miembros de una sociedad. A ver, Regina. Dice, toda sociedad siente la necesidad. En el párrafo. Ah, vos lo tenés. Sí. Hasta ahora hemos hablado de un paradigma indiciario y su sinónimo, el sentido lato. Y después en el 3 dice, toda sociedad siente la necesidad de diferenciar a sus distintos miembros, pero las maneras de hacer frente a esta necesidad varían según los tiempos, los lugares. Sí, y seguí, bueno, pero seguí. Esta está en primer lugar el nombre. ¿Pero qué tiene que ver esto con...? Bueno, ya eso es un asunto que a lo mejor ustedes lo vieron en esa clave en taller. Ustedes leyeron este artículo, los que lo leyeron en taller, en asunto de la microhistoria. Ahí está hablando específicamente de la microhistoria, cosa que a mí no me interesa porque yo no doy taller ni historiografía en ese momento. Doy la formalización del método histórico por excelencia, de la teoría histórica. Ese párrafo, ojos de suegra finalmente, ¿tienes? Ese párrafo es el párrafo donde él introduce algunos elementos que van a ser característicos de la microhistoria. Ustedes saben que la microhistoria es un recorte no espacial, sino que es un recorte social, entonces se mete con la nominación de las personas. El mismo año que escribió ese artículo, el paradigma indiciario, escribió el otro artículo que va en ese sentido, que es el nombre y el cómo, nominar a las personas. O sea, como el nombre, dice Ginsburg, es una forma, digamos, de ese recorte social característico de la microhistoria. Por eso te digo, Jorge Suegra, porque justo dice con una región del artículo que él está hablando de otra cosa, está intentando en este tramo defender el asunto microhistórico. En la microhistoria tienen un buen ejemplo, chicos. es un buen ejemplo que vos estás poniendo. Porque la microhistoria se niega, si ustedes leyeron en el taller o en la historiografía, no me acuerdo realmente, los microhistoriadores se niegan un cuerpo programático. Dicen, la microhistoria es un ensayo, es un experimento, en definitiva, es un laboratorio historiográfico. Pero nos negamos a hacer ningún enunciado teórico. El mismo Ginsburg tiene un artículo que se llama Microhistoria, dos o tres cosas que sé de ella. ¿Por qué escribe? ¡Ay, qué reventado! Este tipo que me viene a decir dos o tres cosas que sé de ella, ¿viste? Como si fuera esto una charla de café. Porque ¿cuál es el verdadero sentido? Porque el tipo se niega, como todos los microhistoriadores, se niegan a la formalización. Y se niegan a la formalización por eso que les acabo de decir. Porque las teorías altamente formalizadas llevan a resultados no siempre convenientes, en definitiva. Entonces justamente pescaste una cosa del texto que se refiere a eso. Por eso digo, la clave de lectura que yo les sugiero, que le pongan este texto cada vez, cada quien le pone la clave de lectura que quiere, para el suyo. Pero la clave de lectura que yo les sugiero es como la reflexión en torno, digamos, a estas categorías. ¿Habría algo entre medio? Siempre desde el antiguo empezó con la individualidad o con la web. Esto es lo que nos dice. Y esto es un paradigma de conocimiento. Y los historiadores conocemos por esto. Que los historiadores, por eso les estaba leyendo esta última parte del texto. Dice, con todo nos asalta la duda de si este tipo de rigor no será no solamente inalcanzable, sino también indeseable para las formas de saber más estrechamente unidas a la experiencia cotidiana. Bueno, después de algunas precisiones al respecto. Me parece que lo central del artículo está sobre el final de la segunda, en este párrafo 5, donde, digamos, somete al lector a estas pruebas. Que puede ser considerado microhistórico, este artículo generalmente es leído en clave microhistórica, como el tipo está exponiendo, digo, porque el paradigma de las huellas sería característico de la microhistoria. Me parece que esto es falso, que está mal enseñado. O sea, te analía la idea de que eso y los gusanos como ejemplo de microhistoria, ya lo dijimos la vez pasada, está bien, pero no está bien. Yo no lo daría, pero está bien que se dé, y del mismo modo este artículo está prefigurando de alguna forma la microhistoria. Es falso, yo le digo, que la microhistoria no tenga un cuerpo de doctrina. La microhistoria, y ustedes están en condiciones de aprenderlo ahora que cursan teoría, no cuando cursaban historiografía, la microhistoria tiene un cuerpo de doctrina muy duro, que es implícito, es cierto que está implícito, que nadie teorizó sobre la microhistoria. Pero si yo leo microhistoria, estoy diciendo, si ustedes leen el queso y los gusanos, que lo han leído, la historia se conoce por totalidades o por fragmentos. ¿Cómo aprendemos la realidad? ¿Por totalidades o por fragmentos? Por fragmentos. Es la pregunta que se está haciendo el fulano este, el Tano este, el Tano Ginsburg. Nosotros conocemos la realidad por fragmentos. Es solamente un hecho artificial, ex post, que nosotros de esos fragmentos hacemos totalidades. Pero esas totalidades son totalidades falsas, en definitiva. ¿Entienden lo posible y lo necesario? Es necesario que lo hagamos. Ahora, nosotros conocemos la realidad por fragmentos. El molinero tenía fragmentos de realidad, el molinero juliano. Del mismo modo, la microhistoria, la concepción más profunda de microhistoria, más profunda, saquen la epidermis, vayan al hueso directamente. ¿Qué me están diciendo los microhistoriadores? Me están dando una receta metodológica cognoscitiva, que es, la realidad se conoce por fragmentos. No hay tutía que valga. Por eso Brodel no tenía razón. Y por eso, reíte en mi cara, si querés no hay problema, por eso me ojeriza con Brodel. Yo les dije que a través de Brodel no puedo explicar el cambio. A través de Bloch no puedo explicar el cambio. A través de, no sé, de Febre tampoco puedo explicar el cambio. Y yo como historiadora creo que tengo que explicar el cambio. Anals, en su etapa clásica, me dificulta ver el cambio. Pero mi ojeriza con Brodel, es que Brodel es un historiador de las totalidades, carajo. Lee el Mediterráneo, sino que es el Mediterráneo más que un ejemplo de los macro paradigmas que la realidad se conoce por totalidades. ¿Se dan cuenta para qué nos sirve la teoría, chicos? Ya no es historiografía. Cuando usted ha cursado en teoría, he estudiado en las escuelas historiográficas, dale, que van, dale, los marxistas británicos, qué sé yo, lo que hayan estudiado. Ahora están en condiciones de darse cuenta que hay detrás de cada tradición historiográfica, hay una teoría que la informa. Entonces, no es casual que vos me digas, perdón Sabrina, ya te doy la palabra, no es casual que generalmente cuando los estudiantes aúllan por anales, yo me espanto. Le digo, pero ¿qué están viendo en anales? ¿Qué están viendo que ya me perdí? Los alumnos generalmente les gusta mucho anales. Bueno, pero a los alumnos les gusta porque es una superación de Ranke. ¿Y quién tenía razón? ¿Ranke o anales? No. A esta altura, ¿quién tenía razón? No, pero me parece más evolucionado anales que... ¿Qué palabra, Ernesto? No te reconozco hablando con esa. Evolucionado. Soy drawiniano. Ah, bueno, solamente así lo entiendo, si sos darwiniano. Cosa que no creo, entonces no sos darwiniano. A ver, busca otro, hay palabras que había que desarraigar. Superador. Superador, claro. No es uno, el otro día hablábamos que el conocimiento, los científicos, era una acumulación de conocimientos anteriores. Entonces no es descartar y elegir uno u otro. No, pero también falta cualitativo, el conocimiento crece por acumulación. Lo descartamos porque ya está, pero no, porque el archivo dio la... puso el acento en el archivo y es lo que hacemos fundamentalmente. Entonces no hay que descartarlo de todo. No me lo digan a mí, ustedes como historiadores, como profe de historia, le darán la respuesta. O sea, no tienen por qué pensar exactamente lo mismo que pienso yo. Yo les demuestro solamente las dos vertientes. O sea, anal, en general los macro paradigmas, no voy a hablar de los... Perdón, Sabrina, vos querés decir algo. ¿Te olvidaste? Sí, me olvidé que era algo lo que venías explicando antes. Ustedes piénsenlo, digamos, ahí ven el estatuto científico débil en Ranke, pero resultados fuertes, porque tipo escribió una historia de los papas, porque tipo escribió una historia de Europa Occidental. ¿Cómo dijo estatuto? Un estatuto científico débil o un estatuto científico fuerte, lo dice Ginsburg, no lo veo. Yo entendía que él cuando decía un estatuto científico fuerte se refería justamente a Ranke, porque él tenía toda una parafernalia. No, al revés, Ranke tenía un estatuto científico muy débil. O sea, ¿en qué se apoyaba? Para decir que los hechos deben conocerse tal cual fueron, que es ley suprema del historiador, el establecimiento de los hechos. ¿Qué teoría tenía atrás? Ninguna. Ranke era un filólogo, el tema que también toca largamente Ginsburg a lo largo del artículo. ¿Qué relaciones tiene la filología con la historia? ¿Y por qué los historiadores tipo Ranke, tipo la escuela alemana, no solamente Ranke, sino casi todos los alemanes, Mommsen, Droysen, alguien me dijo que leyó la biografía de... Hasta el día de hoy. Porque estos tienen un estatuto débil, un estatuto científico muy débil. ¿Y qué tendría un estatuto científico? Sin embargo, los resultados son muy fuertes. ¿Y qué tendría un estatuto científico fuerte dentro de la historia? Anales tiene un estatuto científico fuerte, los marxistas británicos tienen un estatuto científico fuerte. ¿Y es débil? ¿Usted cree el resultado de los marxistas británicos? Eso dice Ginsburg. Eso dice Ginsburg. ¿Y él, usted cree que Ginsburg cree que Hoffman en esa época lo que hacía era débil? Se está preguntando lo que pensaba. Indirectamente. No es el caso particular de Hoffman, que es un gran historiador. Brodel fue un gran historiador. Thompson fue un gran historiador, Bloch fue un gran historiador. Se refiere a la cantidad de historiadores que practicaron ese paradigma, que no fueron los nombrados, pero que fueron criados en ese paradigma, o sea, hacían historia a la manera de los anales, o sea, en historia a la manera de los marxistas británicos. No se está refiriendo concretamente a estos que fueron grandes historiadores. Entonces uno podría decir, chicos, ¿quieren cosa menos seguida sinceramente, que el Mediterráneo en época de Felipe II. ¿Quién no estudió el Mediterráneo de Brodel, o por lo menos lo intuyó? Digamos, es considerado como una obra maestra de la historiografía del siglo XX. No, así porque supera bueno, además, pero realmente un historiador no sería tal si no conociera el Mediterráneo. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué seguimiento historiográfico tuvo? ¿Cuántos tipos escribieron sus temas siguiendo la receta de Brodel? Pero ¿cuántos lo citan? ¿Del tiempo? Todo el mundo lo cita, pero nadie escribe historia como Brodel. En el Mediterráneo, la descomposición de los tiempos. Hay toda una teoría sobre que hay un tiempo corto, un tiempo medio, un tiempo largo, una historia inmóvil, qué sé yo, la pelotudez que dijo este libro. Que por otra parte no es invento de Brodel. Por otra parte ustedes lo saben. ¿Pero cuántos escribieron un Mediterráneo? No, bueno, pero el tema de introducir un capítulo con respecto a la geografía del lugar, sí. No es de él. Bueno, pero esto es ratzeliano. Es muy anterior a Brodel, cuando Ratzel, que fue un geógrafo alemán, determinista, dijo, bueno, la importancia del medio ambiente, como el medio ambiente es el lugar de condicionamiento, decía, determina las actividades humanas. En eso se equivocó. Pero habló de una relación entre el medio geográfico y, digamos, el desarrollo de las sociedades humanas, mucho antes que Brodel. Brodel lo que hizo fue sistematizar directamente, sea los tiempos, sea los geográficos, conocimientos que estaban en su presente. Ahora yo digo, la receta historiográfica de Brodel, ¿cuántos la seguimos? Bueno, pero ¿cuál fue el estatuto científico fuerte de Brodel, de Bloch? Leete algo que generalmente no se lee, que son, que es el libro teórico, leete La Historia y las Ciencias Sociales de Brodel, que es un librito, si querés yo te lo traigo, es un librito pequeño, donde Brodel, digamos, que sería el manifiesto de los segundos anales. Quiero decir, el manifiesto de los primeros anales, ¿cuál sería? Esta cosa que escribió... ¿Sería Bloch o sería Febre escribiendo Los combates por la historia? Si ustedes leen Los combates por la historia, ustedes entienden a Bloch y a Febre, digamos, la fundación de anales. Si ustedes leen La Historia y las Ciencias Sociales... ¿Qué estatuto científico tiene? Pero por eso te digo, leete ese libro indigesto que es La Historia y las Ciencias Sociales de Brodel, donde ya no hay una investigación. Si ustedes repiten lo que yo digo, lo voy a negar. Yo me lo dije. Está grabado. Grabado. Futuros aprendices, actuales aprendices de lujo, futuros profe de historia. Si ustedes no payasean un poco, pierden al auditorio. O sea, después de 10 minutos ustedes me tiran por la ventana. Sencillamente no me aguantan más. Entonces yo payaseo, mantengo la atención de ustedes. ¿Ve cómo me siguen? Entonces, historia y ciencias sociales no es un estudio historiográfico, no es el Mediterráneo, es un estudio programático en donde la historia es considerada ciencia social. O Brodel no creó precisamente las ciencias sociales. No fue en la década del 50 que se creó algo que llamamos ciencias sociales. Hasta el momento la historia no pertenecía al bolsón de las ciencias sociales, créanme. Brodel, por una movida institucional, él no creó la mesón, la casa de las ciencias del hombre. Las ciencias del hombre son las ciencias sociales, en definitiva. Entonces hizo un esfuerzo por institucionalizar además las ciencias sociales. Entonces yo te pido que en tus ratos de ocio, Regina, leas La Historia y las Ciencias Sociales, donde Brodel nos convence del estatuto científico que tiene la historia, sobre la base de dos cosas que ustedes estudiaron en la historiografía. De la generalización, la historia entonces puede generalizar, o sea, salir de la singularidad que nos habla el paradigma indiciario, y el diálogo con las otras ciencias. Entonces ahí se juega con el diálogo, el supuesto diálogo con la geografía, con la sociología, con la economía, con la antropología, qué sé yo, con todas estas cosas. Pero este libro, considerado el manifiesto programático de los segundos anales, de los anales brodelianos, en definitiva, no es un libro de historia. Es un libro tendiente a convencer que la historia es una disciplina científica y por consiguiente amerita, digamos, todo lo que hizo por la historia. El manifiesto de los terceros anales, ustedes se acuerdan, cuando Brodel es echado por la ventana, es cierto, en el mayo francés, después del mayo francés, después del 68, a Brodel no lo quieren ni ver, porque estaba representando una historia que ya está sido superada. Nosotros estamos actualmente en una estación que vuelve a esto, que vuelve a esto. O sea, que vuelve al hecho singular, que vuelve al hecho irrepetible. ¿Por qué? Porque la reacción que se da frente a esa cosa modelizante de los macroparadigmas que representa, se representa, por ejemplo, por el desplazamiento de Brodel y por el reemplazo de Brodel, por otra gente completamente distinta, que le pone otra dimensión completamente distinta al estudio de la historia. En definitiva, es el rechazo de la historia social, chicos. ¿A qué asistimos a fines de la década del 60, principios del 70? Al rechazo de los macroparadigmas. Ustedes se acuerdan de las clases de historiografía, y si no se acuerdan, no importa. Cuando nosotros decimos, a fines de los años 60, 70, se produjo una crisis en la historia, por lo cual los historiadores debieron repensar la cientificidad. Porque los macroparadigmas, acaba mi estimado Juan, los macroparadigmas no te explicaban lo suficiente, te explicaban tendencias. Es ahí donde Levy, que es un microhistoriador, dice, y bueno, yo como individuo, como ciudadano, ¿en qué lugar de la tabla de alzas, de bajas, me pongo? A ver, el macroparadigma, ustedes están ahora en condiciones de entenderlo, el macroparadigma lo reduce todo a tendencias, movimientos de precios, es lo que hace Brodel en esa cosa tan aburrida de la segunda parte del Mediterráneo, a coyunturas, estructuras. ¿Qué es la estructura más que el tiempo largo? ¿Qué es la coyuntura más que el tiempo medio? ¿Qué es el evento más que el tiempo corto? Los tres fundantes. La historia de los macroparadigmas es una historia de coyuntura. Que nosotros la llamemos transiciones, como la llamaba el marxismo británico, las transiciones no son más que coyunturas. Coyunturas en la cual un modo de producción cambia por otro. Pero estaban pensando en la misma frecuencia, en este sentido, los italianos, los ingleses, que los franceses. Que los franceses lo llamaran duraciones y que los ingleses la llamaran transiciones, como la llama Perry Anderson en ese famoso libro, Las Transiciones. ¿Por qué? Porque están anclados en otro paradigma teórico, que es el materialismo, finalmente. No importa. Los dos están pensando que el tiempo ejerce sus efectos. ¿Te das cuenta? Entonces, la caída de los macroparadigmas, chicos, sean franceses, sean ingleses, sean norteamericanos. Esta teoría, la teoría de la modernización, es un macroparadigma también. Lo que hizo el Tano Germani acá en la Argentina, ¿no? El paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. O sea, cuando cae este paradigma, cae en Estados Unidos. El estructural funcionalismo también cae a fines de la década del 50. Por eso es mala palabra hoy hablar de urbanizaciones, porque resuena mucho a macroparadigma esto, entonces está mal visto. En definitiva, ¿qué se cuestionaba de los macroparadigmas? ¿Qué era la sociedad para un Brodel? La sociedad era un ente completamente abstracto. No hay mujeres de carne y hueso, como dice Duby, con olor a carne humana. En una historia muy estructural como la que hacían los anales, muy notable por cierto, sin embargo es una historia sin olor a carne humana. Cuando la historia se reconvierta, ¿qué va a tratar de introducir? Más allá del comportamiento de los precios, de los salarios, de las coyunturas, de la estructura, del medio geográfico, de todo eso, va a intentar volver a la historia al ras del piso. la historia con olor a carne humana, en definitiva, cosa que había perdido el macroparadigma, en definitiva. Pero después se van al otro extremo. Se van al otro extremo, en eso coincido con vos. Mi pregunta entonces, para finalizar, es si existe algo en el medio, digo. El paradigma indiciario, para volver al texto, sabemos que es muy antiguo y sabemos que tiene estas características. La historia estructural, que digo, que tiene un estatuto científico fuerte, y vos sabés cuántos libros han sido escritos acerca de cómo tiene que ser la ciencia social. El mismo Brodel, este compartimiento de los pisos, o sea, primero la base geográfica, después la población, después las relaciones de producción, de la economía, quiero decir, la sociología, la cultura, la política, en definitiva, intentaba legalizar, aunque a ustedes les parezca mentira. No casualmente, Brodel vivió en una época, en la segunda posguerra, donde ni yanquis ni marxistas, o sea, estaba entre dos fuegos, digamos, el mundo pensante estaba o entre la hegemonía de los yanquis o entre la hegemonía de los soviéticos. Este es el asunto de la Guerra Fría. Y Francia, políticamente, de Gaulle, ¿qué intentó de Gaulle? De Gaulle intentó no volcarse ni al lado de los soviéticos ni al lado de los norteamericanos. Y Brodel no es más que un de Gaulle en el ámbito historiográfico, que no se entregó de lleno al marxismo, no lo rechazaba ciertamente, pero tampoco a la historiografía norteamericana, que no rechazaba, pero no era exclusivamente eso. Entonces diseñó a Nance, en definitiva. Y esta gente intenta, si no encontrar leyes, intenta legalizar. Y un Hobsbawm, por muchas razones, un historiador, ese sí, de la gran siete, intenta legalizar, como buen marxista que fue, en definitiva, intenta legalizar. Bueno, pero es una teoría que acepta el cambio. Hay una diferencia. Ustedes van a estar en condiciones de contestar eso en la próxima unidad cuando vean el materialismo histórico. Es cierto lo que decís, Juan. Desde una teoría, por eso el material y por eso los marxistas británicos no son exactamente comparables a los franceses. Ahí donde yo a través de los franceses no me puedo explicar el cambio, sí me lo puedo explicar por el lado de los ingleses. Entonces, porque el marco teórico es ese. Que la crítica de Ginsburg va más para el lado de Annals que para el lado británico. Más para el lado de Annals que para el lado británico. A la historiografía inglesa, a los marxistas particularmente. Porque no toda la historiografía inglesa de la época son marxistas. Ustedes por un esfuerzo, digamos, conceptual, vieron los marxistas británicos, pero estaban produciendo al lado, en la oficina de al lado de los marxistas británicos, estaban produciendo una historia de lo más tradicional, de lo más clásico, o sea, el marxismo británico, quiero decir en ese sentido, que es un recorte, ¿eh? Tampoco era muy revolucionario. Terminaron enseñando en Yale, en York, todo eso. El único que quedó en el PC me parece que fue el mismo Hobsbawm. Los demás se fueron todos del Partido Comunista. O sea, eso el marxismo... Bien dentro del sistema están. Necesariamente. Y cuanto más avanzás, menos rastros, digamos, el Hobsbawm de la historia del siglo XX, el último Hobsbawm tiene omisiones, francamente, que son... Ay, mira, me diste una buena idea. Es Charlie, es Alperín Dongui, es Ginsburg, y ahora es Hobsbawm. También el último Hobsbawm. Si ustedes leen la historia del siglo XX de Hobsbawm, para mí fue un gran historiador, rebeldes primitivos, pero si ustedes leen el último Hobsbawm, el de la historia del siglo XX... Ah, pero es una tapa hermosa. La tapa, se la tiene adentro. Se la tiene adentro. ¿Cómo un historiador como él, judío él, y comunista él, se va a olvidar de algo característico del siglo XX que fue la violencia? Fue la violencia, que fue... Léanse si quieren, sus ratos de ocio, no muchas cosas, sus ratos de ocio no van a hacer nada, pero bueno. Es que esta gente se va para Estados Unidos y se adormiza. Que fue lo que pasó a Francia. Lo que pasa es que también en la generalidad, y eso lo, lo hablábamos con Fernando cuando veíamos el libro de Hoffman, ¿te acordás? Las fechas en Argentina estaban chingadas. Sí, Perón había muerto en el 46, por ejemplo. Sí, sí, sí, cuando uno va al detalle... Tiene error y se admite. No, lo que te digo es que es algo más que un detalle. Es muy genial en eso el siglo XX corto. Me parece muy agudo de su parte pensar que el siglo XX, ustedes saben la tesis de Hoffman, es que el siglo XIX es largo y el siglo XX es corto. ¿Por qué? Porque dice que las guerras mundiales verdaderamente son conflagraciones muy muy importantes que bueno, que dieron el tono del siglo, y entonces el siglo recién empezaría por lo menos 20 años más tarde lo que actualmente se fija. En cambio, el siglo XIX avanza, la era del imperialismo, lo que él denomina la era del imperialismo, todavía seguiría, que no solamente sería el siglo XIX, que sería buena parte del XX. Entonces habla del siglo XIX largo, que duraría más de 100 años, y un siglo XX corto, en el cual, esto me parece genial, pero tiene muchos errores, muchos errores y muchas omisiones. Entonces, les quiero decir a todos, retomando lo que decíamos antes, a los marxistas británicos, si bien son macroparadigmáticos y responden a la época de los macroparadigmas, en definitiva, mira, te digo esto y los invito a tomar un café. Un tipo como Thompson, estudia la clase obrera. Dice que la clase obrera inglesa dura hasta el año 60, año que polemiza con Perry Anderson, que Perry Anderson le dice, escúchame, ¿qué canal estás mirando? ¿No te das cuenta que esta clase obrera se parece más a obreros de cuellos blancos? No sé si conocen ese famoso debate entre Perry Anderson, los andersonianos y los thompsonianos, en definitiva. Pero Perry Anderson dice, E.P. Thompson, Edward Thompson, dice al principio del intercambio, la clase obrera, que se define por la cultura esencialmente, porque al tipo no le interesa ya la relación con los medios de producción, porque dice, bueno, esto está ya muy demostrado, a mí me importa las formas culturales por la cual una agrupación de gente se recorta como una clase. Y acá hay elementos de clase remitidos al ámbito cultural, por eso yo puedo reconocer una clase. Esa clase que se forma en el siglo XVIII, a principios del XIX, Thompson la hace durar por lo menos hasta el siglo XX, hasta pasado. Eso no es un macro paradigma, la larga duración que tiene esa clase obrera. Hoy nosotros podemos reconocer obreros por otras cosas, además de por los símbolos culturales. Y el tipo encuentra que esa, la cultura de los obreros, no sé si leyeron La formación histórica de la clase obrera inglesa, otro libro recomendado, otro clásico recomendado. Eso no es un macro. Un tipo como Anderson, bueno, está bien, no era marxista británico, estaba fuera del marxismo británico, porque es un trosco, era trosco, entonces no es marxista británico, pero un tipo que escribió Las transiciones, que escribió El estado absolutista, o sea, tres siglos de historia prácticamente. Eso no es un macro paradigma. Yo soy Catalina de Rusia, que me encantaría ser la primera persona. ¿Te das cuenta por qué lo salva de que? ¿Por qué tenemos esa sensación de que el marxismo británico es distinto, es algo distinto, y con dificultad lo meteríamos en un macro paradigma? Porque, por lo que vos dijiste, Juan, porque tiene un marco teórico, que es el materialismo histórico, todo él pensado para explicar el cambio. Aunque también, como verán en la reunión siguiente con Julio, imagino, también el materialismo histórico fue usado para explicar las continuidades adentro de un mismo modo de producción, ¿no? Como un mismo modo de producción pudo sostenerse por mucho tiempo, ¿no? Como unas fuerzas productivas, unas relaciones de producción, por ejemplo, el modo de producción asiático o el modo de producción esclavista, ¿no? Pero yo creo que básicamente es una teoría que explica el cambio. Ahí te explica, si no, el marxismo británico entra dentro de los macro paradigmas. Entonces, para retomar lo que dijimos, queda criterio de ustedes. Me parece muy inteligente la pregunta que se dice. O sea, ¿con qué nos quedamos? Con un paradigma, con un cuerpo, digamos, con un estatuto científico débil, Yo les pongo para que ustedes recuerden un Ranke o una escuela alemana, ¿eh? Que es típico conocer por indicios, conocer por puentes, todo lo que ustedes estudiaron que hizo Ranke. O el otro paradigma, que tiene un estatuto científico fuerte, en definitiva, ¿eh? De lo que es la buena historia, la historia como ciencia social, la necesidad de no solamente las fuentes, de verificar lo que se dice, el mecanismo de verificación, de mecanismos de validación de lo que se dice, todo lo que ustedes estudiaron en la primera parte, que eso es una formalización científica, pero cuyos resultados son muy débiles. Piénsenlo ustedes si los resultados actualmente son débiles o no son débiles. Se los dejo para la valija del historiador, en definitiva. Y yo les preguntaría más, y con esto termino, si los buenos libros de historia no recortan el objeto, no vuelven a este paradigma indiciario, o sea, un fragmento de la realidad, y renuncian a explicar totalidades, como si quería nuestra disciplina, como si tuvo esa pretensión, ¿eh? Por eso el último capítulo que vamos a ver después de cafecito es el de Devoto, que nos cuenta un poco estas perplejidades, nos cuenta un poco más específicamente de ti. referido a la historia, esos avatares, esos debates que ya se dieron en el seno de la historia. ¿Sí? Los invito a leer este texto, se van a divertir mucho leyéndolo, créanme, y se van a enterar de muchas cosas. ¿Tomamos un café?